vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía de lunes, arrancando una semana muy importante para el Movimiento Popular, semana de definiciones, fundamentalmente vinculadas a lo que va a ser la gran batalla que está planteada para eliminar las AFAP, para terminar con el incremento de la edad de retiro, para volver a los 60 años, para elevar las jubilaciones mínimas y pensiones mínimas. Semana trascendente, si las hay, marcará el camino hacia los próximos meses, hacia el próximo año, en una batalla crucial contra el gran capital, contra el sistema financiero, recuperando una propuesta clara desde la izquierda, desde el Movimiento Popular, como se dice ahora, desde la izquierda social y la izquierda política. Pero bueno, arrancando la semana, hay dos temas que queríamos compartir con ustedes. Antes que esto, ayer lo hicimos en la audición del domingo, pero para los que no pudieron escucharla, saludar las actividades de este fin de semana que, digamos, semana a semana se viene consolidando un crecimiento de la actividad a nivel barrial, a nivel departamental, en tareas tremendamente importantes que tenemos planteadas en esta etapa. Saludar a los compañeros de la Costa de Oro en Canelones, que el sábado generaron una gran actividad allí en el local de Gianastasio Tuyutí, con muy buena participación de gente, con compañeros que volvieron a arrimarse al fogón, motivados con los temas que nos convocan, todo el mundo interesado, muy muy interesado en el tema de la seguridad social, la batalla que se nos presenta por delante. Hay allí un gran trabajo del Mondes en toda esa zona, se nota en la cartelería, se nota en el conocimiento que los compañeros, que la gente tiene acerca del tema. Yo diría que el tema de la seguridad social y el tema del agua marcan la agenda de movilización y la agenda de debate político en toda aquella zona. Así que el saludo a los compañeros. También pasamos por el local del Cerro, de puertas abiertas, banderas marcando la presencia del 26, de la UP, en ese barrio de historia, con tanta historia de lucha, mejor dicho. Y después jornadas militantes en la futura planta de la 36, poniendo a punto todas las cosas que se precisan. Así que el saludo a los compañeros que también el sábado estuvieron volcando un esfuerzo importante en esa tarea. Trae dos temas que queríamos compartir con ustedes hoy. Uno vinculado a la rendición de cuentas que llegó este fin de semana, que merecerá obviamente un análisis más a fondo. Pero la esencia ideológica de esta coalición de gobierno contiene, entre otros aspectos definitorios, el talante represivo. La idea es que con más garrote, más cárcel, con más represión van a conseguir más seguridad. Y a pesar del fracaso rotundo que tienen día a día con esta política, insisten, porque está en su esencia. Está en el ser mismo de la derecha al pensar que la represión resuelve los problemas de la violencia social. En la interpelación del ministro Heber, en una danza de cifras que nadie puede entender, 20% menos de rapiña, no sé cuántos por ciento menos de hurto, crecieron un poco los homicidios. Yo no sé si estos dirigentes políticos, digo de un lado y del otro, creen que a la gente, que al pueblo, lo van a convencer con cifras. abstractas. Porque lo que vivimos a diario es la violencia, insertada en la sociedad como un cáncer, que es parte mismo de este modelo. ¿No? El otro día veía un debate, creo que era en la televisión, dos periodistas, tres, que hablaban, bueno, lo que pasa es que si el muchacho, el chiquilín o el pibe, decían que ve que sus padres se matan trabajando y que él no tiene para un champión bueno y que no tiene para un celular último modelo, y los vecinos que no trabajan, que tienen una boca de venta, tienen lo mejor y quedan en eso, como si esto hubiera empezado ayer. Esta degradación social que se expresa en una violencia creciente tiene que ver con el modelo económico y social vigente, que destroza el entramado social. Pero en esta rendición de cuentas, ante el auge de los homicidios brutales, ahora leía hoy de mañana, creo que en el fin de semana, en el CONCAR, dentro de la cárcel, dos homicidios más. Dentro de la cárcel, que teóricamente es el lugar que más seguro debería estar la persona que está privada de la libertad. Ya ni sé en los barrios qué pasó, porque la verdad no nos atrae demasiado la Crónica Roja, pero es tapa de todos los informativos televisivos los muertos del día. Los muertos del día. Entonces ahora la propuesta es que en la rendición de cuentas se incrementen las penas para los homicidios y con agravantes. Y hay una respuesta del fiscal de homicidios, Carlos Negro, que es contundente, que habla desde el conocimiento de la realidad, desde la propia práctica, no desde del tinte ideológico reaccionario que apuesta ya en la LUC, apostó a incrementar penas, incrementó penas. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que mejoró? ¿Qué fue lo que cuál es la zona más segura del país donde estamos que nos podamos mover? Entonces, no hemos entrado todavía al estudio de la rendición de cuentas, ya, pero ya los chispazos que aparecen es la profundización de un modelo sustentado en una ideología absolutamente reaccionaria. No van a resolver el problema, por el contrario, les aconsejamos que escuchen al fiscal. Va a haber menos procesados por homicidio, va a ser más difícil encontrar testigos, va a ser peor la situación. En cárceles donde ya no entra más nada, a menos que la idea sea meterlos a la cárcel para que se maten entre ellos y entonces sacarse algún problema de arriba. Volvemos al papel de la unidad popular, cuando el doctor Vázquez, siendo presidente, convocó a los partidos políticos para analizar la situación de la violencia social. Ellos decían de la inseguridad, nosotros hablamos de la violencia social. Y la propuesta de la unidad popular era, obviamente, no descuidar los aspectos de la prevención, también de la represión al delito inmediato, inminente, pero como soluciones de fondo, planteamos invertir en educación, el Plan Nacional de Vivienda Popular, el desarrollo de instancias de contención a los jóvenes en los barrios, con políticas de deporte, con políticas de desarrollo. En el largo plazo, no hay otro camino para resolver este problema que este que planteó y que sigue planteando la Unidad Popular. El otro tema que queríamos abordar, porque vimos hoy de mañana a un diputado del Partido Nacional, del gobierno, abordando la crisis brutal del agua. Ayer hablábamos de este tema, pero ahora hoy anunciaron que ya va a haber escasez de agua, que va a estar más turbia todavía Montevideo, y siguen hablando del agua bebible. El delegado del Frente de la OCE, el representante, hablaba de que dentro de poco no va a haber más agua bebible. ¿Y cuál es el agua bebible? ¿O es potable o no es potable? No inventen términos, por favor, no se sumen a esa perorata que lo único que hace es enmascarar la verdad. Entonces, ¿qué decía este representante nacional? Que el problema es que los montevideanos Están acostumbrados a un nivel de vida y a tener el agua en la canilla, y a, que eso no pasa en el interior. ¿En qué país vive esta persona? ¿A qué interior se refiere? Porque es verdad, hay lugares del interior, por lo menos había cuando vivíamos en el interior, a donde no llegaban los caños de Dios, las cañerías de Dios. Ah, pero vos tenías agua pura que sacabas de los pozos, que estaba sin ningún tipo de contaminación, no habían llegado todavía los venenos del agronegocio. Y hoy por hoy, no sé, que diga él en qué lugar del interior el agua no es potable. El agua está llena de sal y además tiene los venenos estos, de lo que lo diga, que lo explique. Así que el problema no es el problema que OCE no ha invertido, no ahora en este gobierno, tampoco en este gobierno, ni en los anteriores, en la infraestructura necesaria. No se tuvo la prevención, no se previó las posibilidades de que hubiera problemas con el Santa Lucía. Y eso es culpa del pueblo de Montevideo, y no solo de Montevideo, señor diputado, diputado Rodríguez, era del Partido Nacional, del área metropolitana. No se puede ser tan descarado, ¿verdad? No se puede querer sacarse el lazo de una responsabilidad brutal, brutal, ¿no?, que tienen quienes han gobernado y quienes gobiernan, y echarles las culpas al pueblo. Ahora están a mil por hora metiendo los caños para sacar el agua del río San José, llevarla al Santa Lucía, una obra que va a demorar 2 o 3 meses. No sé si esta obra es la solución. Ahora, si demoraba 3 meses, ¿cuánto hace que podría haberse hecho esto? Improvisación. Improvisación. Falta de atención a los problemas que tienen que ver con los graves problemas de la gente. Si se dedicara al menos a correr atrás de los tratados de libre comercio, ahora andan desesperados con la Unión Europea. Nos anunciaron el TLC con China, que por suerte ni pinta de aparecer. Pero mientras pasa todo eso y se especula, y las grandes multinacionales de la celulosa y del agronegocio y el sistema financiero siguen incrementando sus ganancias, el pueblo aquí, en el área metropolitana, ya no tiene agua potable. Y dentro de poco ya no va a salir ni siquiera agua de las canillas, a no ser el agua del Río de la Plata. Este modelo, este sistema impuesto, que atiende intereses concretos de una minoría y desprecia los intereses y las necesidades de la gran mayoría del pueblo, tiene que cambiarse. Y solo puede cambiarse a partir de fortalecer la propuesta alternativa de la izquierda. Esta es nuestra responsabilidad y sin duda es la gran tarea del momento. Nos vamos quedando por aquí y nos reencontramos mañana, 12:15, aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.